elegido era dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco coincide exactamente con tu la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Capítulo 7. Mordiéndose con los labios. Cerca.